Bueno, pues son las actuaciones que se están desarrollando desde la jornada de ayer de mejora del asfaltado en la travesía, entre esos puntos que les comentamos, entre la rotonda de el Hotel Sierra de Ubrique y el cruce del Stop. Es todo el tramo en el que por distintas fases se están realizando esos trabajos. Enseguida vamos a ver cómo marchan esas obras, la influencia además en torno al tráfico y todo el dispositivo especial además que se ha puesto en marcha con respecto a ello para evitar las máximas molestias posibles a los conductores. Pero además hay una importante noticia que tiene que ver con aparcamientos y que viene derivada también de esta actuación. Así que un importante anuncio que vamos a conocer enseguida, como decimos, a través de la alcaldesa ubriqueña. Hay otra serie de apuntes con los que iremos en torno a actualidad local a lo largo de la mañana. Iremos con otros protagonistas. También no nos olvidaremos, como cada martes y dentro ya de lo que es el último turno de intervenciones de nuestro espacio de política. Hoy ese turno llega al Grupo Municipal Popular, así que a partir de las 12 iremos también con este espacio, ya decimos, dentro de ese último turno de intervenciones antes del parón estival que realizamos habitual y hasta lo que será el inicio de la programación de otoño-invierno después de feria. Y bueno, pues antes de finalizar nuestro mercadillo y ya el avance de tiempo de deportes a eso de la 1 y 20 minutos con el que habitualmente ponemos el cierre a la mañana. Pero hoy queríamos conocer cómo marchan los trabajos en torno al asfaltado de la carretera de Cortes, de la travesía, entre esos puntos que les hemos comentado y que conocen perfectamente. Además, cómo se está desarrollando todo en relación al tráfico y las diferentes medidas que se han puesto en marcha para intentar paliar, en la medida de lo posible, lo que son esas molestias en lo que es la circulación habitual de una zona además ya de por sí muy transitada. Y como decimos, vamos a quedarnos con esa última hora a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya pasamos a saludar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Un proyecto en el que nos vamos a adentrar enseguida, pero que lo cierto es que trae novedades aparejadas, porque incluso con el material se está en este caso que sale un poco de lo que es esa obra, se va a reutilizar para un proyecto relacionado con aparcamientos. Pues así es, Juan Carlos. En primer lugar, decir que los trabajos de la Delegación de Fomento pues se están acometiendo con una relativa normalidad. Como tú bien decías, el dispositivo que la policía ha organizado de acompañamiento y de derivación del tráfico para provocar las menos molestias posibles están dando sus frutos. Es verdad que hay retenciones, pero que la tienen muy controlada, en torno a los 3 o los 4 minutos. Lo digo también como usuaria directa de toda la avenida de Cortes, que la utilizo, como todos saben, con frecuencia por motivo de mi vivienda. Y podemos asegurar que dentro de lo que cabe pues se está desarrollando todo pues con una normalidad y con unas relativas molestias que parecen que no van a mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que felicitar el dispositivo de la policía local, donde la concejala también se volcó para que no hubiera ninguna arista y pudiéramos derivarlo por zonas alternativas para evitar esas retenciones. Y dentro de lo que cabe, de lo que estamos hablando, que es la vía de comunicación más neurálgica en la cuestión de comunicación de Ubrique, pues está yendo los trabajos a buen ritmo y las molestias, como estamos apuntando, parece que no van a mayores. Así que incluso en principio, que los trabajos estaban previstos hasta el jueves, pues parece que pudiéramos tenerlos adelantados para mañana su finalización, lo que es el alquitranado, y luego ya nos quedará lo que es toda la pintura de la carretera. Así que buenas noticias y buen ritmo. Así que ese anuncio, por otra parte, nos quedamos con ello, con ese titular que nos deja, si es que las obras, bueno, en principio se hablaba de lunes a viernes, la empresa que apuntó, ¿no?, la intención sobre todo de acelerar los trabajos para que terminar el jueves y evitar, ¿no?, sobre todo de cara al tráfico el viernes, y parece que por la marcha de los trabajos, que además ayer ya se podía comprobar, ¿no?, cómo han llegado incluso hasta la zona de el cruce de Avenida Parlamentarios, por ejemplo, en lo que es el rasgado de la anterior capa de asfalto, o sea que se están realizando los preparativos por ella, va a buen ritmo y podrían finalizar el asfaltado mañana. Exactamente. Al final se han estado ajustando el tiempo de la obra. Hay que tener en cuenta que teníamos cuatro fases, por así decirlo, en distintos tramos, y se están adelantando los trabajos de una manera que casi con toda seguridad vamos a ser capaces de recuperar un día y, por tanto, pues evitar esas molestias y que ya el disfrute de la mejora del arquitranado y toda la calzada de la avenida de Corte pues quede en condiciones para todos los usuarios, ¿no? Uh-huh. Así que es una buena noticia, y yo creo que después de comprobar, como tú bien dices, de primera mano ese adelanto de los trabajos, pues todo nos hace deducir que van a conseguirlo, y bueno, y agradecer por tanto a la empresa adjudicataria y a la delegación de fomento, que es verdad que desde el ayuntamiento hicimos mucho hincapié para que el viernes no fuera día de trabajo, porque el viernes es un día de tráfico importante, y bueno, ya intentaron de ajustar para jueves y parece que vamos a poder llegar a mañana con prácticamente la obra culminada, ¿no? Manuel Ángel Chacón ya nos anticipaba que los trabajos iban a consistir en fresado y asfaltado, así que iba a haber una serie de material que se retira, ¿no? El asfalto antiguo que se puede reutilizar de áridos y demás, y por ahí el anuncio de un proyecto que tiene que ver con aparcamientos y que está relacionado con este asfaltado, porque se va a reutilizar ese material desechado, ¿no? Así es. Bueno, yo ya estuve hablando con el concejal de Vías y Obras y Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Estuvimos comentando los dos para ver si éramos capaces de negociar con la delegación, pues de que el ayuntamiento se hiciera cargo del subproducto que sale de ese fresado. Tengo que felicitar, por tanto, a mi concejal en el buen resultado de esas negociaciones, y al final pues hemos conseguido que ese subproducto pues se haga cargo el ayuntamiento, que nos va a permitir, como tú bien dices, pues acondicionar una parcela a la que estamos ya llegando y culminando las negociaciones. En ese sentido, tengo que manifestar nuestro más profundo agradecimiento a la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, que tiene una parcela, como todos saben, en la zona industrial, por debajo de allí, en la zona de la Nueva Vega, por debajo del bar que existe desde hace mucho tiempo, y bueno, y nos va a permitir pues allí acopiar todo el material que está saliendo de este fresado de la carretera, y que vamos a aprovechar pues para adecuar esta parcela y destinarla como una de las demandas que también hemos tenido constantemente desde que entramos al ayuntamiento, y que compartimos esa inquietud por intentar que la gente vaya a trabajar en las condiciones más cómodas y que el problema del aparcamiento no sea un hándicap a la hora de incorporarse a su horario laboral, y nos va, como digo, a permitir a decentar a toda esa parcela, que va a tener una cabida en torno a los 65 vehículos, con lo cual es una gran noticia que este equipo de gobierno no solo lo va a dejar ir, vamos a intentar de, si no en paralelo, poco después, poder meterle mano a una parcela de equipamiento que tiene el ayuntamiento en aquella zona, en el otro lateral, digamos, de la urbanización que estamos comentando, y que vamos también a, bueno, y que de hecho hoy día se utiliza como aparcamiento por los vecinos y vecinas y los trabajadores de los polígonos industriales, y vamos a intentar de ampliar esta zona de aparcamiento para que podamos dotar pues toda aquella zona residencial, que es una de las más importantes de nuestro municipio, y que se le añade el elemento de que están los polígonos industriales y, por tanto, la gran afluencia de personas y vehículos, y vamos a intentar de dar respuesta en ese sentido pues a esa demanda, además más que justificada, y que este equipo de gobierno pues tiene muy claro que debe trabajar en esa línea. Por eso digo que la importancia para nosotros es que la hermandad Nuestra Señora de los Remedios hayan estado en buena sintonía. Hemos estado transmitiéndole esas necesidades, y de primera hora nos dijeron que sí, las propiedades de la hermandad podían facilitar y resolver problemas que sufrían los vecinos y vecinas de Ubrique, que ellos iban a estar ahí, y ya lo tenemos prácticamente casi culminado, las conversaciones, a expensa de la firma de un convenio, pero ya nos han dado la autorización previa de poder utilizarla como acopio de todo este subproducto que va a salir del fresado de la carretera, y poder ir ya trabajando pues conforme vayamos pudiendo, ¿no? Por tanto, se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Como decimos, con la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, se cede el uso durante un número determinado de años. Bueno, estos serán ya aspectos, términos que se recogerán en ese convenio que vais a firmar, ¿no? Exactamente. Yo me gustaría que este convenio sea público, que la firma la hagamos con vosotros, con los medios de comunicación, donde esté, como lo puede ser de otra manera, el hermano mayor de esta hermandad, darle su papel, su sitio, que es el del agradecimiento en nombre del pueblo de Ubrique de cesión de esa parcela para para ese fin, que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Y ya en esa apuesta y esa firma de convenio, Juan Carlos, pues determinaremos y comunicaremos todos los pormenores de lo que es este convenio. Un convenio que es verdad que yo creo que, bueno, es totalmente asumible por las dos partes y que va a redundar en lo que estamos diciendo, la solución de problemas del pueblo de Ubrique, y también pues en determinadas cuestiones que la hermandad está trabajando en su propia actividad y que podemos colaborar desde el ayuntamiento. No es la primera vez, además, ¿no?, que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se pone de acuerdo con el ayuntamiento en esa cesión de terrenos. Creo que por el entorno del Instituto de los Remedios también, en alguna ocasión, creo. Sí, no, no podemos olvidar que los aparcamientos que tiene el Instituto de los Remedios, aquellos terrenos eran de la hermandad. Y luego también el convenio es más reseñable, ¿no?, por además el más afectuoso para todos los ubriqueños y ubriqueñas, que es la cesión del convento de Capuchinos, donde se ubica nuestro Museo de la Piel, y que es una cesión que hizo en su día también la hermandad. Así que, como tú bien dices, es una prueba más de que pues es que estas personas y su junta directiva y su hermano mayor pues están volcados en colaborar, como siempre, con los problemas de sus vecinos y vecinas, y por tanto pues llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Ubrique para ir mejorando determinadas cuestiones. Creo que es una noticia importante que toda la zona de la Nueva Vega pueda dotarse con al menos 65 plazas, que son las que preveemos inicialmente, más cuando adecuemos, como estábamos diciendo, otra parcela adicional. Así que si no se resuelven todos los problemas, es verdad que va a ser un gran colchón o balón de oxígeno para los trabajadores y trabajadoras del polígono y también para los residentes de toda aquella zona de viviendas. Y bueno, como digo, es una gran noticia que podamos comunicar e informar de que ya se están culminando esas negociaciones, que se van a dar a conocer y que nos hayan permitido pues utilizarlo ahora mismo como acopio de este material para ir utilizándolo en adecentamiento de esta parcela. Un proyecto, ¿no?, que refleja coordinación entre diferentes iniciativas, ¿no?, que se tenían en mente, porque se podría haber hecho también el aparcamiento en cualquier otro momento. Lo que está claro es que con la reutilización de ese material hay un coste bastante menor para el ayuntamiento, supongo, ¿no? Así es. Nosotros ya en tiempo, cuando estuvimos especialmente en la reunión con el director general de carretera, pues cuando ya se nos comunicaba que iba a atender varias peticiones de este ayuntamiento, estamos en una de ellas y pronto veremos otra de esas demandas que van a asumirse y que se asumieron como compromiso por la Delegación Territorial de Fomento, y entonces nosotros lo que hicimos es encajar los tiempos con las conversaciones que teníamos con la hermandad para intentar aminorar al máximo posible los costes, que parece que no son importantes, pero luego el asentamiento de una parcela, el material adecuado para los firmes, suponen pues costes importantes, y todo lo que sea reducirlo pues redunda en una mejor utilización de los recursos y también el liberar recursos económicos hacia otras actuaciones que también tenemos en mente. Así que había que, como tú bien dices, que planificar toda esa coordinación con actuaciones independientes, pero como el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso el equipo de gobierno, era conocedor de todas ellas, pues lo que hemos hecho es coordinar los tiempos para que nos saliera en las mejores condiciones, ¿no? Isabel, seguro que antes de finalizar, la pregunta que tienen en mente, sobre todo los vecinos y usuarios de aquella zona, ¿cuándo pueden comenzar esos trabajos? ¿Cuándo podrían ser una realidad de ese aparcamiento? Bueno, tengo que decir que para nosotros va a ser con carácter prioritario. Es verdad que queremos formalizar definitivamente el convenio antes del comienzo de los trabajos y será pronto, Juan Carlos. No soy capaz de decir una fecha concreta, pero bueno, va a ser pronto y al máximo cada vuelta de las vacaciones de todos los trabajadores, pues seguro que va a estar más que preparado. Ya estamos nosotros planificando los trabajos previos y va a ser muy pronto. Próximos meses, sí. No. O próximas semanas. Sí, próxima semana, como semana o semanas. Va a ser pronto, vamos. Bueno, pues más o menos con ese intervalo, pero con proximidad, ¿no? Con brevedad en el tiempo, en cualquier caso, se tiene previsto una actuación, por tanto, inmediata en ese punto para reutilizar, como decimos, ese material de áridos tras el fresado de la carretera de Cortes, bueno, pues además con proximidad, ¿no?, a la actuación que se va a realizar en el Plan Parcial 1. Pues, por tanto, anuncio de 65 plazas de aparcamiento en ese punto, tras el convenio, que además se hará público, se anunciará con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y bueno, pues simplemente por terminar, como decimos, insistir en que los trabajos parece que del asfaltado de la travesía podrían finalizar mañana y que, por tanto, para el jueves se quedaría ya lo que es el pintado de la vía, ¿no? Así es. Yo supongo, lo que es verdad, que tengo previsto llegarme ahora en esta mañana, que había quedado con la empresa el acercarme por departir con ellos un rato del ritmo concreto de las obras, aunque ya lo habíamos tenido la información por teléfono, y allí pues nos comentarán exactamente cuando se tengan previsto lo que son los trabajos de pintado y de señalización, que bueno, que si no hay ninguna incidencia y ninguna cuestión que lo retrase, pues será inmediatamente posterior a la culminación de los trabajos, como tú bien dices, el día de mañana de todo el asfaltado, ¿no? Pero bueno, eso lo concretaremos ahora también, y como esto es bueno que se informa, si no a diario, cada dos o tres días, cuando se tengan las informaciones de última hora, pues estamos desde luego a vuestra disposición para ir dando detalles de todos los acontecimientos y de todos los trabajos conforme vayan realizándose. Pues seguiremos atentos, sobre todo por la incidencia que tiene en el tráfico, evidentemente en nuestra localidad, claro, es una de las vías más utilizadas, y bueno, pues lógicamente estaremos atentos para ir viendo cómo marchan esos trabajos y trasladarlos a los oyentes. Pues Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos toda esa información de primera mano. Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias a los ubriqueños y ubriqueñas también por su paciencia. Recordar que es un trabajo que va a redundar en una mejora para todos nosotros, y que gracias también a esa paciencia que se está teniendo, que pronto se terminarán las molestias y será cuando disfrutemos de de una plataforma o de una calzada en condiciones, que lo vamos a agradecer. Así que muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Gracias, buenos días. Buenos días.